Nu, este admițion ce vulis că se chemem pregunta sting, un cușvalinite cilbianit la motuca, un mo ocupación. Ah, bueno, pues sí, nena, toca Eugenia Dorantes Valdés, pues ocupación en un lugar. Cuști considerar lo importante que ya nici pucame, Juan, tal pucame, mao como machtica. Ah, pues sí, porque es importante para allí, Juan, porque después huits más sufrimientos, más o quitlam machkenashan, sino cachi más importante en estudios macpiaca, porque quitias que capacitación. Tlat pensarlo de yen en educación que tlas que macamo con atitingua. Ah, pues pues sin un para bien para de Juan, por el para en futuro vamos a sufrir osque. Tlano tihuelitan in tehma que mi titica ni mo con atitingua ni tech en escuela. Bueno, por ejemplo, pues allá en no conoce que casque primaria, si la que hay en de Vico o preparatoria. A lo mejor Niquiliani, pues si hay en trabajo, quizá más quizás sea maestro, o sea secretario, o secretaria, o sea licenciado, lo que y en Catlejuelis practicaron, o bien yo no mamá. ¿Qué no me indica me animaron a mo con Ewan para mao como machistuca? Pues sí, sé que me animaron, pues en Iconas sé que es de sufrimiento, porque Gajashantejua, sé sufrir, porque Machisera huele timo defender a Ignepigma, es que Tlantech doctis, que corresponder, porque Machti capacitado, te Machti huele ticana, ti tlactua jinguano, sé que me co que es licenciado, tengamos la cabina guante, Machuliti, te acudieron un poco, porque Machti capacitado, tiempo. De hecho, en la escuela. Juan, ¿qué es el consejo en Walistiki sin jóvenes tiempo para como mamá machtica? Pues mamá machtica, bueno, para neno parte, pues mamá machtica, es bien para Yehua, para el futuro, huelismo defender osque, sea donde sea, oítla problemas casi tigüe, huelismo defender osque, hueles quizás que hay un problema. Más en cambio, es la que haya una más nipia capacitación. Pues más ni vuelis ni as ni mo defender o diga, ni es el Luis que ni es cobrar os que es que si te das las así es que porque ni te das las más igual ni mo defender o Bueno, ¿quién es Angel? Yo. Te suscamos. machita.